Frecuencia abierta. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, Jorge, realmente disfrutable esta función de títeres, este primer encuentro de títeres. Ha terminado la función, van saliendo despacito de los que han estado acompañando, y los que siguieron en vivo podían ver la expectativa, la risa, el susto ante lo que estaba sucediendo aquí en el Teatro del Centro Cultural Maldonado Nuevo con, bueno, esta función que decía es la primera de este encuentro de títeres. Ahora estamos con el alcalde de Maldonado, Andrés Rapetti. Gracias por el tiempo, Andrés. Queremos brevemente charlar contigo sobre varios temas, puntualmente una reflexión sobre este encuentro y después queremos, perdón, otros temas que tenemos en carpeta. Buenos días, Karina, Jorge. ¿Cómo estás, Andrés? Buenos días a toda la audiencia. Estamos una yerbita tiene la cronista. Sí. Seguro, Karina, estamos sentados en un banquito al sol acá y está precioso, porque realmente este corredor de Maldonado Nuevo es un vendaval de viento. Tuvimos unas intervenciones para frenar los portazos con las ampliaciones de acrílico, pero hoy está espectacular, tan espectacular que Karina se entusiasmó y se atragantó. Bueno, contanos lo que decía, una reflexión primero sobre este encuentro, este primer encuentro de títeres. Sí, la verdad que, a ver, yo esto lo enmarco dentro de lo que es el proyecto de gestión del Centro Cultural. De las primeras cosas que le pedimos a quien hoy es la coordinadora y está haciendo un trabajo excelente, ella y todo su equipo, Mariana Mastrangelo, del Centro Cultural, es que queríamos que esto ya no fuera un cuerpo extraño para el barrio, y que el barrio viera el Centro Cultural como propio. Y para eso primero tenían que visibilizarlo, porque la gente ni siquiera sabía que existía. Decir, ¿qué es eso? ¿Qué hay ahí? Bueno, si tenemos un centro cultural en una gran barriada que es Maldonado Nuevo, que es mucho más que Maldonado Nuevo en sí, hay una enorme cantidad de barrios, ¿no? Barrio Elisa, Barrio San Jorge, Barrio América, tenemos Villarre y la Candelaria al lado, Santa Teresita, además de lo que es el Maldonado Nuevo tradicional. Para eso había que visibilizarlo, y el proyecto de gestión era empoderar a la gente de este espacio, que lo hicieran suyo, y no era algo masivo, tenía que ser algo progresivo, ir construyendo identidad. Y la mejor forma de ir construyendo identidad es empezar a trabajar con las nuevas generaciones. Por eso todos los espectáculos que incluyan la participación de jóvenes, que para lo cual involucramos a los liceos, o niños, incluido primera infancia, o sea, escuelas y CAIR, son la prioridad para el equipo de gestores del Centro Cultural. Y hoy, con un espectáculo de títeres, que mejor, tenemos dos CAIR, tenemos el Pintando Sonrisas, tenemos el CAIR de Una Roja, uno de ellos que está aquí enfrente, el otro está a la vuelta. Tenemos el Jardín 94, que está a 50 metros del Centro Cultural. Tenemos niños de la Escuela 95, la vieja Escuela España, calle 7, que está acá muy cerca. Es decir, hay una masa crítica para trabajar a través del arte, la educación y la cultura. Espectacular, es un lleno completo. Algunas obras son financiadas directamente por el municipio, otros han llegado por los fondos del MEC, que son los fondos de Ventanilla Abierta. Sebastián Barrios es el gestor cultural que tenemos aquí en el Centro Cultural, que se encarga de hacer todo este enlace. Así que por ese lado venimos bien, seguimos creciendo, 1.300 usuarios ya, algunos directos de acá y otros que van a venir con los cursos de integración y desarrollo social que se dictan. Obviamente agradecer el apoyo de las escuelas de arte, de la Dirección de Cultura, especialmente la Escuela Departamental de Música, que es de donde sacamos gran parte del elenco docente para trabajar, ¿no? Andrés, son varios, la mayor cantidad de barrios es la que abarca el municipio de Maldonado. En el caso particular del barrio Hipódromo, se inauguró el sábado pasado esta placita de la que veíamos las imágenes, no estuvimos presentes. ¿Cómo surge la iniciativa? ¿Es por iniciativa de los vecinos de reformularla, de dejarla en las condiciones que hoy se presenta? Bueno, en realidad no fue reformularla porque no existía. ¿Y por qué no existía? Porque era cuando se generó una urbanización. Estaba el espacio. Claro, que era un 10% de la tierra para uso público, que los fraccionadores dan para que la intendencia disponga de ella. A veces se pone una policlínica, como era el caso, a veces destina para un liceo, para una escuela, o a veces simplemente para parquizar y hacer espacios de ocio y recreación, lo que conocemos comúnmente como una plaza. Cuando se hizo el fraccionamiento Monte Hermoso, el viejo barrio Hipódromo tiene muchísimos años, pero el Monte Hermoso fueron las 27 hectáreas donde estaba la pista de carrera. Ahí surge ese nuevo barrio, tenemos al costado además un tercer barrio que es Villa Hípica, y es una de las zonas de nuestra jurisdicción de mayor crecimiento demográfico. Pero claro, como todo barrio que crece, que se consolida, empieza a demandar servicios. Entonces llegó la escuela, llegó el CAI, llevamos una planta de elaboración donde estaba el viejo comunal, que la gestiona el municipio, que le da prioridad a los vecinos del barrio, aunque no exclusividad, pero sí prioridad. Llegó la policlínica, que después se mudó al centro donde estaba ese triángulo, donde a pedido de los vecinos también decidimos hacer esa intervención, que venía acompañada ya de más de 3.000 metros de vereda que hicimos municipio junto con la dirección de obras de la intendencia, que lo fuimos desparramando dentro del barrio, conectando los servicios del barrio desde la ruta 39, donde además ya habíamos puesto el tema de la interrupción de semáforos, que era una demanda muy importante que tenían los vecinos por los excesos de velocidad y algunos accidentes terribles que han sucedido. Y decidimos hacer esa intervención porque nos pedían también espacio de ocio y recreación para niños y jóvenes en general. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, vamos a planificar una plaza que abarque todas las edades. Y para eso hay que equiparla con un mobiliario urbano que les permita acceder a todas las edades. Por ejemplo, juegos infantiles. Juegos infantiles para primera infancia, juegos infantiles para niños de edad más avanzada, estaciones de calistenia que lo usan prioritariamente los jóvenes para hacer ejercicio. Íbamos a poner estructura de acrobacia en tela, que es una actividad, además con una mirada de género, porque es primordial, preponderantemente una actividad femenina, pero las propias muchachas del barrio, sobre todo nucleadas en algunos cuadros de fútbol, nos pidieron estaciones saludables a cambio de eso, porque la plaza ya no le entraba más mobiliario. La cambiamos para estaciones saludables, porque además ahí teníamos adultos, adultos mayores. Y después finalmente una gran intervención que fue la joyita del barrio, que era una, donde había una vieja cancha, un potrero realmente, pero donde trataban de jugar al fútbol en unas condiciones bastante precarias. Hicimos toda una carpeta de material y le pusimos pasto sintético. Y a partir de eso le nucleamos a las muchachas de fútbol femenino del barrio. Y bueno, esto es no para ustedes, igual que la planta de elaboración, no exclusivamente con ustedes, pero prioritariamente para ustedes. Ahora sí van a tener en donde practicar, nos pedían un potrero, cualquier lugar, pero que no las estuvieran corriendo todo el tiempo, ¿no? Y con ellas hicimos la inversión, nos quedó una cancha preciosa. Hay días que ellas ya se reservaron, pero claro, nosotros no tenemos personal para cuidar. Ellas tenían que entenderse con los demás aspirantes a usar la cancha, con la muchachada del barrio. Y es así que ha llegado el Club de Fútbol Infantil River a usar la cancha a determinados días. Se coordinan con ellas, el fútbol femenino tiene otros días. Hay cuadros masculinos también que aprovechan y lo utilizan. Hay vecinos, sobre todo los muchachos jóvenes, que la usan en los tiempos libres. Entonces, entre ellos han empezado a entenderse. Y cuando los vecinos empiezan a entenderse, se empieza a formar el concepto de comunidad. Y no es a partir de la intervención del municipio, sino a partir del montaje del mobiliario, especialmente a través de esa cancha, que ha sido magnífico lo que ha sucedido. Jorge. Bien, Andrés, realmente todo muy muy interesante lo que has dicho y cómo en definitiva se va construyendo espacios que benefician a lo que comparten la comunidad. Tengo un ruido bárbaro en la línea. Claro, es porque están saliendo todos, Jorge, en este momento. Están saliendo todos del Centro Cultural, nosotros estamos al solcito y bueno, lo que escuchás es la salida. Bien. Pero unos pequeños, recién salidos del cascarón prácticamente. Sí, no sí. Paran de hablar. Es una maravilla. Sí, sí. No, y te decía de que todas estas cosas, en definitiva, lo que hace es generar hábitos de que desde chicos estos niños sepan compartir todos los espacios comunes, ¿no? Y que más allá de lo que la educación convencional les permite, también les brinde la posibilidad de desde la niñez ya ir valorando todas estas experiencias. Sí, efectivamente, y no tengo reparo en decirlo, nos está costando mucho movilizar a los vecinos para que se organicen con lo que eran las viejas comisiones barriales. Hay un cambio que se está dando en la tendencia, en la forma de vincularnos, en la forma de relacionarnos, que obviamente es algo que trasciende el municipio, que trasciende a las autoridades de gobierno, es una forma de vincularlos los propios vecinos. No pasa con los jóvenes, a ver, uno dice, bueno, pero los muchachos quieren llegar a las casas y se enganchan con el teléfono, y muchas veces no es como antes que nosotros queríamos salir a jugar con el vecino, con el amigo, con el compañero de clase. Ahora los muchachos muchas veces llegan, se enganchan con sus teléfonos y están en red en un juego conjunto, se siguen juntando, pero de una forma diferente, virtual, a distancia. Yo creo que todos esos cambios que está teniendo la sociedad están influyendo también muchas veces en la forma en que los vecinos se comprometen con los problemas de su barrio. Está costando el recambio generacional en las viejas comisiones barriales. No es algo que nosotros del municipio nos está resultando fácil. Cuando encontramos una comisión que va para adelante, nos prendemos tipo garrapata con ellos, porque decir, con ellos sabemos que podemos ir a pelear, que sabemos que son representativos del barrio. Venimos de trabajar con la comisión de Chihuahua, me voy al otro lado del municipio, ¿no? A la zona más oeste que tenemos, que es la zona de Chihuahua, Tiotón, Club del Lago, Solana, Fortezuelo, Las Grutas, que también es parte del municipio de Maldonado. Con la Comisión del Barrio de Chihuahua trabajamos muy fuerte. Hemos aplicado un fondo del Ministerio de Industria y Energía para cambiar todas las luminarias de la calle principal Amarra. El año pasado nos presentamos junto con ellos, municipio y vecinos, perdimos, y este año volvimos a presentarnos y lo ganamos. Le dimos un giro mucho más vinculado al área de la eficiencia energética, no tanto para la seguridad. Y vamos a trabajar conjuntamente, Comisión del Barrio con vecinos, con municipio y electromecánica en la intendencia, y vamos a hacer un cambio de estética y además dando más seguridad a un barrio que tiene una de las playas más emblemáticas y diferenciales que tiene la región, que es el municipio de Maldonado, que es la playa naturista y nudista de Chihuahua. Pero hay una comisión con la que podemos trabajar ahí. Cuando no encontramos en los barrios comisiones, es más difícil interpretar los requerimientos de los vecinos. El otro día estuvimos acá reunidos con las comisiones del Barrio América, estábamos tratando, acá cerca del Maldonado, estamos tratando de que recuperen la personería jurídica, que hagan un llamado a elecciones, es decir, que se vuelvan a poner en camino. Y cuando no encontramos las viejas comisiones, tratamos de buscar aquellos puntos referenciales que sabemos que nuclean familias del barrio. Por ejemplo, los clubes de fútbol infantil, han sido unos aliados de fierro que hemos tenido. Acá cerca trabajamos mucho con el Club Liverpool, con el Club Artigas Junior, porque sabemos que la gurizada del barrio está en esos clubes, mayoritariamente. Y cuando decimos gurizada, decimos niños y niñas, porque el fútbol ha crecido tanto en su versión femenina que antes invertir en el fútbol era invertir solo en varones. Ahora, cuando uno invierte en fútbol, sabe que está interpretando también un deporte colectivo que practican masivamente cada vez más las niñas. Entonces, lo mismo nos pasa cuando vamos a Barrio Perlita, por ejemplo, donde es un club emblemático, para entrar a un asentamiento como Socalí, barrios muy carenciados también, que tienen en el fútbol, un espacio en Cerro Pelado, Unión, por ejemplo. Y así podríamos seguir recorriendo la ciudad. Bueno, lo que decíamos, el fútbol infantil de River en el hipódromo, es decir, que ahora empieza también a utilizar la cancha sintética que hicimos para el barrio. Es decir, tenemos mucho para trabajar y el municipio va a donde hay organización prioritariamente. Si son comisiones tradicionales, sí, mejor. Y si son otro tipo de organizaciones, como clubes de fútbol infantil, pues ahí estamos, porque ahí hay barrio y ahí hay necesidades. Y ahí se están formando a más, especialmente las nuevas generaciones. Bien, gracias Andrés por esta charla, muy amable. A ustedes, como siempre. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. Chau, chau. Chau. En Aspen FM hacemos radio para crecer contigo. En Frecuencia Abierta proponemos voces confiables. Jorge Méndez, Ricardo Almada, Karina Olivera, Celso Cuadro, Federico Buizán, Pablo Broder, Mauro Mendiburu, Lucas Pacello, Roberto Crowley. Compartimos el humor con Elvira Rovira de Pansardi. Reflexiones y conclusiones con el contador Raúl Castro, Atando Cabos. Frecuencia Abierta, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana en Aspen 103.5 FM.